Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cafés locales del mundo, aparece el mío. Solo es el peor caballo de la pista. He notado que gana siempre. Ajá, eso es solo porque llega el dinero. Esta noche en De Cine, dirigida por Mel Brooks y protagonizada por Jane Wilder, El jovencito Frankenstein. Young Frankenstein es el título original del jovencito Frankenstein, una producción de 20th Century Fox de 1974, dirigida por Mel Brooks, con un guion del propio Mel Brooks junto con Jane Wilder, el actor principal, en una adaptación libre de la novela de Mary Shelley. La música es de John Morris, la fotografía en blanco y negro de Gerald Hirschfeld y los intérpretes Jane Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Cloris Leachman, Terry Garr, Madeline Kahn y un desconocido Gene Hackman. Y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, sí, sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. El jovencito Frankenstein es un clásico del cine de humor a la altura de cualquier comedia de los hermanos Marx o de los Monty Python. En la parte de la dirección está Mel Brooks, un director y actor, aunque aquí su principal aportación son todos los sonidos extraños que se oyen, ruido de lobos, de gatos, todos los hace él, con un estilo muy personal y una dilatada carrera. El protagonista es Jane Wilder, otro asiduo a producir carcajadas, procedente del Actors Studio. Además firman el destreñante guión entre ambos, un guión repleto de estupendos gags, a veces difícilmente traducibles a otros idiomas, por lo que en la versión doblada pierden su gracia, en otros casos simplemente se ignoran. Por cierto, estuvo nominado al Oscar como mejor guión adaptado, porque aunque sea difícil de asimilar, viendo la película, hay que recordar que está basado en un clásico romántico de la literatura de terror de Mary Shelley. De hecho, los pasajes que salen del libro del abuelo Frankenstein son pasajes de la novela. Una vez dicho esto, hay que decir que la historia cambia un poco. El protagonista es el nieto del doctor Víctor Frankenstein. Él quiere que le pronuncien Frankenstein, porque se avergüenza de los trabajos de su abuelo. Pero al morir este, es llamado a Transilvania, y allí descubre que lo que pretendía su abuelo es realizable, por lo que sigue con los experimentos con la ayuda de la sirvienta, de Igor, el nieto del ayudante del abuelo, y otra ayudante que le buscan. La vuelta a la vida del monstruo se realiza, pero el cerebro que elige Igor, del tipo A normal, no ayuda mucho a que el éxito sea completo. Los pueblerinos tampoco colaboran, y a partir de ahí la historia se sale de la original de Shelley más todavía. Desde aquel día fatal en que los primeros hediondos pedazos de fango salieron del mar y le gritaron a las frías estrellas: ¡Soy yo, el hombre! Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad. Pero esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Esta noche ascenderemos a los cielos, burlaremos al terremoto, mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas repasando el resto del reparto aparte de Brooks y Wilder, nos encontramos otro actor que con su físico no le quedó otra que dedicarse al humor. Hablamos de Marty Feldman, una cara que no se olvida, sobre todo por su papel de Igor, aquí pronunciado Igor. Otro chiste de doble sentido que no se coge en el doblaje, pues se pronuncia como Igore. Ay de ojo y gore de cine gore. Un papel jugoso que hace reír solo de verlo, con sus ojos saltones naturales y su joroba, hecha con un postizo de los que se usan en el cine para las mujeres embarazadas, que cambia de lado. Su carrera no es muy amplia, pues murió joven de un ataque al corazón en México. El monstruo que no tiene nombre ni aquí ni en el original es Peter Boyle. Si se lo propusiera asustaría, quizás no tanto como los clásicos, pero este monstruo sufre más de lo que hace sufrir. Tiene sus más y sus menos con un monje ciego que se las hace pasar canutas, y que si están un poco más juntos lo devuelve a su estado natural de muerto. Está interpretado por un irreconocible Gene Hackman, amigo de Wilder, al que le pidió un papel y no quedó otro que este. Un acierto. La parte femenina está compuesta por Terry Garr, Kessinga, la sexy y cándida ayudante alemana del doctor. Esta actriz empezó como bailarina y trabajó en varios films de Elvis Presley. Después ha hecho un poco de todo, desde Tutsi a Dos tontos muy tontos, pasando por Jo que noche. Cloris Leachman es la sirvienta, antiguo amante del abuelo Frankenstein. Su personaje se llama Freud Blücher, un nombre que no se debe pronunciar al lado de un caballo, pues los encabrita invariablemente. Por último, Madeleine Kahn es la prometida del doctor, que va a visitar la Transilvania y acaba, bueno, mejor descubrirlo. El resto de actores y varios de estos son habituales de las películas de Brooks. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Las influencias de esta película son clarísimas. En primer lugar, la aparición del castillo de Frankenstein tiene un toque a la mansión Xanadu de Ciudadano Kane. Pero el principal parecido es con las películas de James Whale, Frankenstein de 1931 y La novia de Frankenstein de 1935. Después vendrían otra serie de secuelas, de lo que se hace un chiste en la película. Cuando ven que vuelve el Dr. Frankenstein, se reúnen en el pueblo y dicen que no están dispuestos a aguantar otra secuela. Y ya van 5. A usted le manda Herr Falstein, ¿no es eso? Sí, mi abuelo se entendía con su abuelo. Interesante. Claro que las tarifas han subido. Claro. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Está muy bien conseguida esa atmósfera del tipo de las películas de Boris Karloff de los años 30, a lo que ayuda la fotografía en blanco y negro. Sobre todo está muy logrado el laboratorio del doctor, porque en realidad es el mismo del Frankenstein del 31. Cuando fueron a hacer la película contactaron con el creador de aquellos decorados y aún los guardaba en un garaje. Así que los rehicieron y crearon alguna cosa más, y les quedó prácticamente igual, más de 4 décadas después. ¡No está trastornado! ¡Es normal! ¡Tiene el cerebro podrido! ¡Se lo digo yo, podrido! ¡No le ha gustado lo del cerebro podrido! Yo no tengo miedo. Sé lo que le gusta. Esa música. Sí, la lleva en la sangre. Está en la sangre de todos los Frankenstein. Llega a ser alma cuando las palabras son inútiles. Su abuelo solía tocarla para el monstruo que estaba creando. Entonces era usted la que tocaba. Sí. ¿Tocaba usted esa música por la noche? Sí. ¿Para atraernos al laboratorio? Sí. ¿Era su cigarro el que se quemaba en el cenicero? Sí. ¿Y fue usted quien dejó a la vista el libro de mi abuelo para que lo encontrara? Sí. ¿Para que yo? ¡Sí! Entonces usted y Víctor se... ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígalo! ¡Él y yo nos entendíamos! Desde luego se lo pasaron genial rodando la película. Hay mucha improvisación y a veces se ve que los actores están a punto de estallar en carcajadas. Mel Brooks contaba que rodó la película con un pañuelo en la boca para evitar estropear escenas riéndose, cosa que ocurría constantemente. Se podría calificar El jovencito Frankenstein como imprescindible dentro de las comedias guasonas junto a La vida de Brian. Hay que verlas. Everlasting arms.